¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidas todas las ARMYs a este su podcast, BTS Podcast. Yo soy DJ Jenny Shiwa y están escuchando pues BTS Podcast y están en Station K-Pop. Espero que le estén pasando muy bien, que estén pasando un día muy agradable. Hoy iniciamos el tercer capítulo de este programa. Vamos a hablar de lo que aconteció esta semana para los chicos de BTS, lo que estuvieron haciendo. Por ahí vamos a estar comentando algunas cositas diferentes. Les tengo preparado un super programa. Espero que les guste. Y bueno, comenzamos aquí. Pues ya conocen la dinámica de los programas. Le mando un saludo a todos los que nos están escuchando y a todos los que nos escuchen por las páginas oficiales de Station K-Pop. Un beso a todos. A todos los que nos estén escuchando también por la aplicación de Station. A los que nos estén escuchando por la página de Facebook Cerdo Conejo. También un beso, un saludo. Muchas gracias por estarme escuchando. Y a todos los que nos escuchan por los demás reproductores que tenemos repartidos en internet, muchas gracias por escucharnos. Hoy estamos a 26 de octubre, ya estamos cerrando el año. ¿Qué les gustaría que hiciéramos la próxima semana? Coméntenlo en alguna de las publicaciones que voy a hacer en esta semana para que así pues sepamos qué vamos a hacer. Quiero traerles buen contenido. Pues quiero también traerles un programa especial ya que pues se acerca la época de Halloween y sí me gustaría que tuviéramos un programa temático, un programa de BTS temático. Tal vez algunas de las presentaciones que se han hecho con los disfraces de BTS. No lo sé, ustedes díganme qué es lo que quieren que hagamos. Y bueno, estamos iniciando a las 6 p.m. en punto, aparentemente este programa está saliendo a 6 p.m. los días sábados. Espero que les guste mucho y bueno, empezamos con algunos de los titulares, vamos a platicar de esto. Pues el día domingo Park Jimin nos despertó con un video live. La verdad es que todos estábamos así súper encantados. Decíamos, wow, Jimin se acordó de nosotras. Sí, Jimin nos despertó con un V-Live. ¿Quieren saber de qué trató? Bueno, pues vamos a platicarlo, quédense conmigo. También vamos a hablar del Taekook, confirmación de este ship favorito de todas las ARMYs. La verdad es que a mí me gusta más el Taekook, el Jamin, el Namjin, el Sob, pero no apoyo al Jikook. Jikook, mátenme, pero no lo apoyo. Aunque sí, lo siento más real que el Jamin, pero así. Así de lindas son las cosas y bueno, también vamos a estar hablando de la visita que hizo BTS a la Pop-Up House of ARMY.

Continúa escuchando BTS Podcast, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Just one more time. When you say that you love me, 난가 한마디면 돼. 변하지 않는다고. Just one more time. 넌 내게 이 세계의 전부 같아. 더 세게 아프게 날 꽉 껴안아. We got on something, and you can't make it nothing. 잊지 않아줬으면 해. 넌 내 네가 바다인 것만 몰랐을까. 어떻게 너의 언어로 말을 하고 또 너의 숨을 쉬는데. I'll be your 말 치고 있는 너. 난 너의 칼에 입 맞춰. 그러니 take my hand right now. 이런 내가 믿기지 않아. 속으로 나서 두 번은 더 말할 수 없던 그 말. 그대는 날 떠나지 마. You got a back on me. You got a back on me. 꿈인지 현실인지는 딱히 중요하지 않지. 그저 네가 내 곁에 있다는 게. This. Chicos, ya estamos de vuelta. Ay, espero que les esté gustando el programa. Me encanta. Me encanta hacer lo de los chicos. Amo a BTS por lo que son. Ay, los siete son increíbles. Bueno, ya. Hablando del tema, de nuestro primer tema, pues es que nuestro Park Jimin el día lunes, el día domingo, nos levantó con un V-Live. Por cierto que mi prima me dijo, oye, Park Jimin subió tu baby, tu amor, tu Viaset, subió un video, subió un V-Live, o hizo un V-Live, y yo le dije, ah, sí, no me importa, ahorita no puedo, no lo vi, Pero ya más después me puse a investigar el V-Live y lo vi completito. Y este V-Live hablaba un poquito de su piercing, se hizo un piercing nuevo, porque le había preguntado a sus fans cómo se vería con un piercing diferente, para que sus orejas se vieran parejas. Actualmente sus orejas se ven parejas. Y bueno, ese fue todo el V-Live. Es toda la información que les tengo redactada del V-Live. Y bueno, actualmente pues les voy a dar una nota que acaba de salir ahorita que estoy grabando. Acaba de salir y esta nota, pues, ¿qué les puedo decir? Tenemos actualización de la cuenta Love Yourself, acerca de los álbumes. Esta cuenta que estaba bien padre. Espérenme, la estoy aquí ubicando porque se fue mi internet. Dice algo así esta cuenta. Levanta la mano, Annie. Estás llegando al estadio principal olímpico de Hamsil. El stand Love Myself ahora está abierto en la zona de eventos para las primeras 100 personas que visitaron el stand todos los días. Love Myself, pegatinas, tatuajes disponibles. Lugar del stand de Love Myself en la zona de eventos del estadio principal olímpico de Hamsil. Pues nuestros hermosos niños están regalando unas estampitas con motivo a, pues ya estamos cerrando, les digo, la etapa de Love Yourself, Speak Yourself, esta etapa de esta gira. Entonces pues ya se está terminando y con esta culminación tenemos esta stand en el estadio donde se va a hacer, en el Estadio Olímpico de Hamsil. Lástima que no podamos ir. Cómprenme mi boleto y yo me voy. No, bueno, ya, de verdad, quiero ir a ver a mi Park Jimin ahí enfrente de mí, así, la verdad es que no tengo tanto favoritismo por los integrantes, me gustan todos. La verdad es que cuando los observo bien digo, ay, el J-Hope está bien guapo, ay, el Namjoon está más guapo, no, el Jin, y así, no tengo como que preferencia por uno. Sí me voy más con Jimin porque siento que es muy parecida a mi personalidad con la de él. Y pues estoy enamorada de él, así, locamente enamorada. Cuéntenme, ¿ustedes han enamorado de su bias? ¿Y cómo ha sido ese amor? ¿A ustedes les gustaría que leyéramos algunos fanfics? ¿Recuerdan este fanfic a mediados de mayo salió aproximadamente Matrimonio Destruido? Todos andaban vueltos locos por Matrimonio Destruido. Yo estaba así como de, ¿qué es esto? Yo pensé que era una película y después dijeron, no, que era un fanfic. La verdad es que un aplauso a quien lo creó. ¡Woo! Un aplauso a quien lo creó, porque la verdad es que este fanfic estaba muy, muy padre. Me gustó mucho su contenido y lo vi a las 4 de la mañana. Para cuando yo me levanté a las 8 de la mañana. O sea, lo vi a las 4 de la mañana. Me tardé como, creo que duraba 2 horas. Luego me volví a dormir. Me levanté a las 8 de la mañana. Cuando yo me levanté ya no estaba este maldito fanfic. Ya había desaparecido de las redes. Porque para YouTube este fanfic era pornográfico. O sea, YouTube comprende el pensamiento crítico de Ami. Entiéndelo. La verdad es que, y también estoy leyendo actualmente uno acerca de Jimin, se llama Novio, como que es un novio muy desgraciado, pero no recuerdo el nombre en este momento, a ver si lo encuentro y se los doy, porque como lo estoy viendo, me quedé ayer, y también no sé por qué soy de ver fanfics a las 4 de la mañana. Se llama Imagina con Jimin, novio agresivo, si lo pueden ir a leer, está buenísimo, está en YouTube. Y por ahí me gusta leer los fanfics. Vayan a leerlo. Está fuerte. Voy en el capítulo 4. Ahí voy. Pues es porque se acabaron mis datos en la noche y ya no lo pude seguir viendo. Pero si no me hubiera chutado toda la temporada de este fanfic. Sí, está muy bueno. ¿Qué otra cosa les voy a decir? Pues sí, que nuestros bebés, nuestros chiquitos, los BTS, visitaron la tienda Pop Up House of BTS, esta tienda que se ubica en Gangnam. Bueno, por ahí les voy a dar un dato. Esta tienda tiene 4 pisos. Que tiene 3 pisos hacia arriba, o sea, el primer piso, el segundo y el tercero, y un sótano. Toda la casa está ocupada por este museo temático y de compras acerca de BTS. Es como que Big Hit se le invirtió dinero esta vez y dijo, vámonos con todo, vamos a invertirle y vamos a sacar esto. Y nos sacaron una cantidad increíble de productos y que dices, wow, yo los quiero. Bueno, pues así de hermoso y así fue. Y los chicos de BTS pues visitaron la casa. Me imagino que la han de haber cerrado para que los chicos la pudieran visitar. Pues ellos entraron, se tomaron unas fotos. Hay unas fotos muy tiernas de Jimin. Y si ustedes no tienen Twitter y les falta ver las fotos y andan así medio desubicados o viven en una cueva, mentira. No, si quieren descargar las imágenes, yo las publico en BTS Podcast. Es una página de Facebook que ustedes pueden ir a visitar. Esta página, a veces, ahí subo los podcasts, ahí les mando el link de donde pueden ir a descargar el podcast para que ustedes lo vayan a escuchar con sus amigos. Y si ustedes lo quieren descargar directamente, pues vayan a iBots, la aplicación iBots. Luego buscan de Anishiwa, buscan como de Anishiwa, o solamente buscan BTS Podcast y les va a aparecer desde el primer capítulo, el segundo capítulo y el tercer capítulo, que es este. Espero que les guste, vamos a tener más contenido, espero ya traerles mucho más contenido. También la página de BTS Podcast de Facebook, también hay unos algunos artículos, algo que estamos publicando por ahí todos los días, las promociones para el programa, de qué se va a tratar el programa y para que tú participes en algunas dinámicas que te voy a estar dejando. Además, todas las dinámicas, no te preocupes si no me puedes seguir en la página de BTS Podcast, porque todas las dinámicas también las lanzamos por la página oficial de Station K-Pop y también por, bueno, la página oficial de Station K-Pop en Facebook y la página oficial de Instagram de Station K-Pop. Así está re fácil, o sea, ustedes no tienen pierde, nada más activan la, le dan me gusta a las páginas, siguen a la cuenta de Instagram, les va a aparecer. Yo dejo una imagen promocional en la semana que es para que tú hagas tu pedido, pero tu pedido quiero que lo hagas comentando. Tú dejas un comentario, por ejemplo, yo quiero escuchar, no lo sé, DNA y esto. Y lo podemos escuchar. También voy a estar dejando la dinámica para la próxima semana. ¿Cómo quieren que tratemos el programa? Porque como les digo, quiero llevar este programa a un nivel de un tipo especial, pero no es especial. Porque, ¿cómo sería? Quiero que ustedes me digan qué canciones podemos seleccionar para esta temporada de Halloween y esas cosas. Algunas imagencitas por ahí. Y bueno, voy a estar regalando algunas imágenes, algunos fondos para tu celular. Ahí las voy a estar dejando tanto en Facebook como en Instagram para que tú vayas, las descargues y las tengas temáticamente sobre BTS en esta temporada de Halloween que ya se acerca. ¡Ay, estoy tan feliz! Porque BTS sacó productos temáticos acerca de Halloween. Están muy, muy padres. BT21 fue la empresa que se está haciendo cargo de esto. Está sacando a Park Jimin, a Jimmy, a Koya, a Mang, a Tata, a Shoki, a... se me olvidan todos. RJ. A ver, vamos a empezar por Koya, RJ, Shoki, Mang, Jimmy, Tata y Cookie, el conejito de Jungkook. Sí, están sacando algunas imágenes promocionales por ahí que, bueno, te van a estar interesando. Y bueno, si tú quieres ya conocerlas, fechas en las que se va a abrir las tiendas aquí en México de BT21, pues oficialmente se abrió un comunicado que dice que BT21 llegará a varias ciudades de México. Y bueno, pues ¿quién no está más que feliz con esta noticia? Porque ya nos hace falta, porque lo necesitamos, porque es vida para nosotros y pues porque es, digamos, nuestro mundo. Lo necesitamos bastante, necesitamos que lleguen estas tiendas realmente a México. Porque acabo de perder la imagen. Permítanme, les tengo por aquí mi imagen, porque ahí tengo las fechas de cuándo se van a estar y las ciudades en donde se van a estar abriendo las tiendas. Porque estas tiendas van a estar muy padres, vas a poder conseguir los productos, incluso originales. Ya no tendrás tanto miedo de comprar en tiendas, pues, no tan originales. Ya tendrás la seguridad de que son tiendas originales, de verdad, originales. No, pues, no la encontré. En un momento se las voy a estar dando en el próximo bloquecito para que no lo pierdan. Y bueno, sí, chicos, también BTS va a estar abriendo una tienda en Osaka. Vamos a hablar de esto en un momento, vamos a escuchar algunas canciones. Regresamos aquí, están escuchando BTS Podcast. Esto es En Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Vamos con esto y regresamos. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Only go one shot, 허나 난 여전히 목말라. this. Are you ready to get hyped up? Come on. Sobre BTS. La canción es el álbum de estudio debut del grupo de chicos BTS. Fue lanzado el 19 de agosto del año 2014 con 14 pistas, con Danger como su sencillo principal. La tercera pista, Wall of Hormone, fue promovida más tarde como un Yeah. ya se dieron cuenta, ya regresé. Ay, yo y mi perdición, esto. No sé si ya se dieron cuenta, las canciones que hemos estado pasando de fondo son las canciones, bueno, hace ratito escuchamos la canción de France, no, la canción que fue de Taehyung, que se llama Flying, para el álbum de Heartbeat, para el juego de BTS World. Entonces estamos escuchando canciones acústicas, no son tanto acústicas, no la llamaría acústica, sino obras de arte que describen la esencia de los chicos. Y ahorita, bueno, pues hace un rato escuchamos Flying de fondo y ahorita estamos escuchando la canción Friends. Y bueno, acabamos de escuchar como canciones Dionysus, una de mis favoritas del álbum Map of the Soul Persona. Creo que es mi segunda favorita. Sí, no, la coreografía está padrísima. Me he esforzado en bailar esa coreografía, como no tienen idea. Tengo un amor por esa coreografía, pero wow, es increíble. Voy a seguir entrenando hasta que me salga Dionysus. Actualmente solo puedo hacer un 10% de la coreografía. Ya se imaginan lo perdida que estoy. Bueno, ¿y qué otra cosa? Ah, pues escuchamos la canción Danger. Por ahí no se llegó a escuchar muy bien el último dato. Pues la canción War of Harmon fue la canción, fue la tercera canción de este álbum. Perdónenme, estoy perdida en este momento. Me pierdo muy feo, pero espérenme. Fue la canción del álbum de BTS, un álbum debut, el primer álbum debut. No hablamos del álbum debut. El álbum debut, el primer mini álbum debut fue con No More Dream y fue Too Cool for School. Pero el primer álbum debut ya sé cómo fue. Fue Dark and Wilk. Este álbum pues contiene 13 canciones. Es el primer álbum como tal. Y la tercera canción es War or Home. Que la verdad es que esta es de mis canciones favoritas. Me gusta mucho cómo suena. También Danger pues fue la canción lanzada un 7 de agosto del año 2014. Y fue la canción promocional de este álbum. La verdad, a mí me encantó. ¿Ustedes que les ya la habían escuchado? Bueno, la segunda pregunta. Los temas de los que estábamos hablando. Permítanme, les digo que me pierdo. Pues así de bonito va a estar. La inauguración en las tiendas de BTS. En Monterrey va a ser en el Centro Comercial La Galería. En Guadalajara en el Centro Comercial La Gran Plaza. En Querétaro va a ser en el Centro Comercial Punto La Victoria. En Puebla en el Centro Comercial Angelópolis. En Culiacán en el Centro Comercial Culiacán. En Tampico en Altama. En Ciudad Juárez en el Centro Comercial Las Misiones. En Mérida en el Centro Comercial Plaza Altamiraza. En Jalapa, en el Centro Comercial Las Américas y en San Luis Potosí, El Dorado, en Plaza El Dorado. Y bueno, ya aquí tenemos exactamente unas fechas en las que se va a estar abriendo, pero son para la tienda de Plaza Loreto, que aproximadamente va a estar abriendo a las 8 a.m. en la Ciudad de México. En la Plaza Satélite también se va a estar abriendo a las 8 a.m., y en Monterrey, en Galerías Monterrey, se va a estar abriendo a las 16 horas. Entonces, pues ya saben, si están cerca de estas ciudades, vayan a sacar su boleto. No, ahorren, porque de verdad la calidad de los productos es muy diferente a la calidad que nos ofrecen otras, la piratería. Así, simplemente. Otras personas. La piratería, pues, no nos sirve tanto. No dura mucho tiempo, la verdad es que, wow, este es mi sueño. Voy a ir, ¿ustedes qué dicen? ¿Quieren que vaya vos a documentar algunas armies? A mí me gustaría ir a documentar algunas armies, vamos a platicar con ellas y acerca de esta gran tienda que se va a estar abriendo aquí en la ciudad de Puebla para mí. Pues vamos a estar cerquita, muy cerquita de este evento. Entonces vamos a ver qué podemos hacer por ustedes y si les podemos traer una entrevista de ARMY o a lo mejor incorporar a una ARMY. Si tú vives en Puebla y eres ARMY, comunícate conmigo para hacer un super programa y ser entrevistada aquí. La verdad es que estoy encantada de recibirlos a todas ustedes. A todas ustedes, si ustedes me dicen yo quiero aparecer en el programa, yo quiero hablar de BTS como loca sin parar, de todo lo que pasó esta semana, de verdad, vénganse aquí. Tienen las puertas abiertas porque este es un espacio para que ARMY tenga una voz. Y bueno, chicas, espero que les haya gustado, que les esté gustando mucho el programa. Todavía no terminamos, ya me estoy despidiendo. ¿Qué onda conmigo? Bueno, pues seguimos platicando. Sí, bueno, vamos a escuchar algunas otras canciones de BTS. Me gusta estar con ustedes, me gusta compartirles algunos temitas. Vamos a escuchar algunos otros datos sobre BTS. Este yo sé que les va a gustar mucho, pues fue del año en el que yo entré al K-Pop y la verdad es que me tiene muchos gratos recuerdos, pues en aquella época eran mis primeras canciones de K-Pop. No distinguía todavía a los integrantes de BTS, pero creo que fue una de las experiencias más increíbles de mi vida, conocer a BTS, a estos chicos. Vamos a escuchar el siguiente dato acerca de BTS, luego vamos a escuchar Fire y bueno, después vamos a escuchar algunas otras cancioncitas. Regresamos aquí, están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Pequeños datos sobre BTS. And the Billboard Music Award goes to BTS! ARMY, our friend, and thank you very much. You know, we still cannot believe that we're standing here on this stage at the Billboard Music Awards. Oh my gosh. And it is so great to see all the artists we admire and feel honored to be in this category with such great artists, you know, like right in front of us. It's really honored. And most importantly, this award belongs to the every people all around the world that shine the love and light on us by the millions and make BTS proud, really, everyone. Please, ARMY, remember what we say. Love myself, love yourself. 정말 사랑하고 감사합니다. 더 멋진 방탄소년단 되겠습니다. Thank you, Billboard, for supporting us. Thank you. En 2017, BTS se convirtió en el primer grupo de K-Pop en pisar los Billboard Music Awards, de la misma manera tomando la corona como mejor top social artist de aquel año, gracias a su influencia en Twitter y Facebook, derrotando artistas como Justin Bieber, Selena Gomez y Ariana Grande. Yeah. 타오르네. 타오르네. 용서해줄게. continúa escuchando BTS podcast solo por Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. I'm 조각조각 떨어지네. 붉은 수목들만 털었네 위에 떨어지네. 내 가지를 떨지 않아도 자꾸만 떨어지네. 그래 내 사랑은 노릇들 위에 떨어지네. 가까이 있어도 나의 두 눈은 멀어지네. 벌어지네 이렇게 버려지네. 추억 속에서 난 또 버려지네. Never never fall. Ya estoy de regreso con ustedes en un bloquecito más. ¿Qué les parecieron estas canciones? Ay, este pequeño dato sobre BTS me llevó a muchos recuerdos. En el año 2017, exactamente en abril, yo estaba conociendo al K-pop. Entonces fue como regresar a ese momento. Yo conocí al K-pop por Boys Over Flowers, obviamente, como muchos. Después empecé a escuchar a otros grupos. Mi primer grupo fue Super Junior, porque BTS no me gustaba tanto. Porque la primera canción de K-pop que me salió en internet fue la de Not Today. Pero en aquel momento RM tenía el cabello morado. No me llamaba tanto la atención él, pero yo decía, pues no, gracias, adiós, me fui. Me fui de BTS, o sea, yo no quise escuchar a BTS, pero tiempo después BTS me atrapó con su música. Tan genial fue, porque no podía creer que BTS me absorbiera tanto. De verdad es mi grupo favorito. Tiene un lugar muy especial en mi corazón. Desde que los conocí, wow, mi vida cambió. Y no cambió en el sentido de, ay, es mejor, no. Tengo mejores cosas que escuchar a veces. Suelo escuchar a BTS cuando estoy triste, suelo escuchar a BTS cuando estoy feliz, suelo escuchar a BTS en todo momento. BTS es mi luz, siempre lo he dicho, BTS es mi mundo. Me ha dado mucho, pero como fan siento que no he dado tanto. No me ha tocado ir a un concierto, no me ha tocado verlos de frente. Pero como toda buena ARMY, pues tengo la ilusión de todavía conocerlos, de verlos de frente, de conocer a Jimin, de ir a un... ¿cómo se llaman estos? De ir a un fan meeting y tocar la manita pequeña de Jimin y decir, nuestras manos son iguales. ¡Ay, no! Sí, del mismo tamaño nada más. Y cosas así, pero pues no. En el año 2017, exactamente en mayo, empecé a escuchar más a BTS con la canción Top. me gustaba mucho Dub, porque en ese momento como que, ajá, no ubicaba mucho a BTS. Y mi primer bias de BTS fue Taehyung, que voy a decir. ¿Por qué? Porque en el MV de Dub aparecía como un chico de lentes muy, muy tierno, muy bonito. Me gustó mucho en esa época. Entonces yo estaba enamorada de Taehyung. Después, bueno, ahí en el mismo video de Dub, me enamoré de Jin porque estaba vestido de doctor. Y bueno, yo toda mi vida estaba enamorada de los que se vestían como médico. Entonces, oh, pues ajá. Y después de ahí, pues ya no pensé más en BTS. Bueno, no quise abundar tanto en ellos, pero ya en abril habían venido a México, habían venido a la K-Con México, BTS había estado, y todos hablaban de la K-Con México y que de BTS y que habían estado, y yo así como de what the fuck, yo no fui, no me llevaron. Pues así, no me tocó ir. Pero afortunadamente me tocó conocer a BTS, gracias a su música. Me tocó conocer en el año de 2017. Creo que fue un año de mucha relevancia para el K-Pop. Estaba por todos lados. El K-Pop empezó a tener mucho, mucho auge en las redes sociales. Entrabas a YouTube y veías reaccionando al K-Pop. Tal coreano, no sé qué. En este momento fue el momento en el que las personas que vivían en Corea, los blogueros, los youtubers que eran coreanos, tuvieron mucha, mucha fama. Dentro del fandom, dentro de las K-popers, dentro de las dramaníacas, tuvieron mucho auge. Yo recuerdo que conocí a BTS también por una canción llamada... Bueno, después conocí a BTS por Blood, Sweat and Tears, que fue una de mis canciones favoritas, incluso mi favorita en ese momento. Y ahí fue cuando me enamoré de Jimin, pero no sabía ubicarlo muy bien. Ya fue hasta que mi primer comeback fue en septiembre. Y fue con el comeback de DNA. Entonces ya 2017, DNA era un gran año. DNA, que ya ubicaba muy bien a Jimin. No me tardé mucho, o sea, de abril para septiembre. Se dan cuenta que no tardé mucho, stalkeé mucho al grupo y me lo aprendí. Ha pasado un año y cada que cumplimos un año, mis primas y yo, porque iniciamos y entramos al mismo tiempo todas, solemos festejarlo con música de BTS, principalmente porque es nuestro grupo favorito. Y bueno, chicos, también les tengo que decir una notita que por aquí les traía. Pues los juguetes, estos cabezones que estuvieron sacando por muchos videos en la página de Bangtan TV, pues ¿qué creen? Son de Mattel, entonces probablemente los podamos conseguir. Creo que ya salieron a la venta. Si les tengo el dato por ahí en el próximo podcast, les diré el costo de estos muñequitos cabezones, que están increíbles y yo creo que todas ustedes los quieren. Porque sinceramente, de tener un Funko a tener estos cabezones, pues la verdad es que mejor estos cabezones. Porque el Funko la verdad es que no tiene tanta... No lo logras distinguir muy bien quién es, o sea, como que los confundes a todos. Y ya con sus cabezones, les digo cabezones porque están bien chistosos, pero están bien tiernos. Ay. Pues están interesantes. Y logras identificar más quién es cada uno. Ah, bueno, pues estos muñequitos cabezones también están en tamaño enorme en la tienda de BTS, la Pop Up House of BTS. Ahí están. Y Suga dejó su firma, su autógrafo, y dejó una nota algo así como de: Suga estuvo aquí y se fue. ¡Ay, fue hermoso! Bueno, vamos a escuchar los siguientes temas. Vamos con el momento concierto. Espero que les guste. Preparé mucho este momento para que ustedes lo escuchen. Vamos a escuchar el momento concierto, canciones de los álbumes más importantes de BTS. Más bien de esta travesía de Love Yourself. Y espero que les guste. Si gustan, pónganse audífonos, disfruten este concierto, cierren los ojos e imagínense que están dentro de él. La verdad es que estar dentro de un concierto de BTS es el más grande sueño de toda ARMY. Entonces, de verdad, cierren sus ojos, colóquense los audífonos y escuchen atentamente estas canciones que dejo para ustedes. Bueno, vamos a escucharlas. Yo soy Dianishiwa, están en BTS Podcast y esto es Station K-Pop. Regresamos en un momento. Podcast. Momento concierto. Go tell 今日の最後の曲です。 Ya estoy de regreso para despedirme tristemente, pero literalmente no es tan triste porque nos encontramos la próxima semana en un nuevo programa con nuevas noticias, nuevos chismes y nuevo contenido. ¿Qué les pareció esta sección? Se llama Momento Concierto. Esta sección está realmente pensada en ustedes. La verdad es que la pensé mucho en que les gustaría escuchar en el momento concierto, así que sí les di un verdadero momento concierto. Este se llama, las canciones que escuchamos fueron esta canción no la puedo pronunciar, bueno, esta canción que cantan los vocales, el outro de que se llama Tear y Mic Drop fue la última que escuchamos. Estas canciones pues fueron incluidas en la película que salió en enero de BTS. Una de mis favoritas, la verdad. Y bueno, esperemos que ya tengamos fechas esta semana para la película de BTS, el cuarto lanzamiento. Pero no es como una película, es más una transmisión en vivo en los cines. Entonces, algunas páginas exageraron en decir que era una película. No es una película, es una transmisión en vivo del concierto en Seúl. El último concierto con el que se cierra la gira Love Yourself, Speak Yourself de final. Esto de verdad se va a poner grande. Y esta es la razón por la que les di la nota del principio acerca de que nuestro querido pues nuestro querido y amado, ¿cómo se llama este señor? RM, pues nos mandó una fotito en el estadio. Y bueno, se veía increíble el hombre. La verdad es que se ve muy bien. Y bueno, estaba afuera del estadio tomándose una fotito. También tenemos unas fotos acerca de Love Myself, un staff, una tienda que se puso a un lado. No es una tienda, es como para tal, para que tú visites. Y pues te regalan calcomanías, te regalan algunos productitos. No son productos, son folletos. Te regalan calcomanías, más que nada acerca del tema de Love Yourself. Hace tiempo que no teníamos una publicación de esta cuenta de Love Yourself. Es de mis favoritas, la verdad. Increíble. Me encantó. Y bueno, ahora sí, nuestro tema final y con el que quería cerrarlo. Chicos, ya ahora sí. Taehyung y Jungkook. La verdad, un amor increíble. Estos dos entraron a la casa de BTS, a la House of ARMY, esta casa museo que ya les comenté. Pues sí, exactamente, ellos salieron. Esto se volvió tendencia en Twitter. No pueden creer por qué. Resulta que creo que los integrantes, por lo que yo quiero entender y por lo que más o menos vi en los videos, es que los integrantes, cada uno tenía un coche, una camioneta para cada uno de los integrantes. Había una camioneta para cada uno de los integrantes y que se fueran. El chiste es que Taehyung tomó el brazo de Googie, de nuestro hermano Jungkook, y lo tomó del brazo y se lo llevó a su camioneta. Así, pero era como cuando en el drama toman a la chica y se las llevan y así, y todavía se despiden y yo, ¡ay, qué hermoso! La verdad es que ese ship es tan real. Sí, así de hermoso, tomó su bracito y se lo jaló, y Jungkook todavía hace como un forcejeo de no querer ir, y todavía se sube, y todavía se despide, y así, ¡oh, adiós, adiós! ¡Oh, por Dios! Los chicos se ven increíbles los dos juntos, la verdad es que ¡wow! Si ustedes no han ido a ver el video, vayan a verlo. BTS nos regaló un momento increíble, este ship. El ship favorito de muchos nos regaló un momento increíble. Y sí. Bueno, chicos, la tienda en Osaka va a tener 3 niveles, hasta donde yo tengo entendido. Va a estar en la ciudad de Osaka. También se abre con el apoyo del fan club de ARMY de Japón, ya que pues ellas solicitaron que la tienda se abriera allá. Lamentablemente no sabemos qué llegue a pasar con los MAMA. Estamos todavía no hay nominaciones, pero esperemos que estemos nominados como mejor álbum, como mejor artista del año, y en caso de que se lleguen a ganar. De todas maneras, hay problemas de gobierno muy fuertes con eso de lo que está pasando con Corea y Japón, que se están peleando muy, muy feo, se están agarrando de las greñas, se están quitando esto, y no, esto es mío, y no, que yo te dije que eso era mío, y la verdad es que ninguno de los dos se llegan a entender todavía. Y bueno, se van a desquitar un poquito con la música, nos va a tocar pagarlo. Los MAMA, estos premios musicales que se hacen enormes en Asia y que literalmente son para premiar la música K-pop. Años anteriores se hacía en Hong Kong, pero este año se va a hacer en Tokio, Japón, lo que quedó con el disgusto de muchos coreanos, ya que pues si es un festival o es son premiaciones que premian a la música coreana, ¿por qué hay que ir a hacerlas a Japón? Pues resulta que nuestros amigos de los MAMA hace un año implementaron, hace poquito, 2 años creo que fue, en que hacían 3 eventos, uno en Corea, uno en Japón y uno en China, Hong Kong principalmente. Y entonces, pero literal, este año no hubo presupuesto, entonces simplemente se van a hacer en Tokio, Japón, y podría BTS no presentarse. Se podría incluso cancelar el evento por las disputas políticas entre Japón y Corea del Sur. Pero bueno, dejémonos de temas tristes, vamos a un tema más alegre. Pues Big Hit Entertainment salió a dar un comunicado acerca del servicio militar de los chicos de BTS y no tienen planeado enlistar a nadie en el 2020. Por favor, dejen de correr esos rumores. Me gustaría que ARMY no se creyera todo lo que encuentre en internet. Siempre verifíquenlo, siempre chequen que la cuenta de Big Hit Entertainment en Twitter haga un mensaje oficial. Si no hace mensajes oficiales, no tiene sentido que vayan a ver algo que no vale la pena. La verdad, sinceramente, yo quiero que ustedes tengan el mejor contenido, que tengan la mejor disposición. Trato de traerles noticias reales, cosas así, y no quiero que se engañen. Entonces, ARMY, de verdad, estén muy al pendiente. No se crean cualquier cosa que aparece en internet. Entonces, chicos, aún Big Hit Entertainment no tiene planeado enlistar a nadie. Recordemos que BTS en el pasado tuvo una excepción por el gobierno de Corea. Por lo que estuve leyendo, no hay excepción para los grupos de K-pop. Todos tienen que cumplir con el servicio militar. Pero sí hay una excepción para los músicos de música clásica. No, o sea, tienen que hacer algo grande por su país para obtener esta licencia, aunque no tengan que cumplir el servicio militar. Pero BTS la obtuvo gracias al fandom hace un año, si no mal recuerdo, y menos de un año creo. Menos de un año lleva esta situación en que pues ARMY consiguió que el presidente Moon Jae-in y pues allá el gobierno de Corea les dijera, pues saben qué chicos, por su buen trabajo y sus buenas acciones no van a hacer servicio militar. Pero pues no fue así, ellos ya le dijeron a Moon Jae-in, a su ARMY, ya le dijeron a la población y a todos que ellos iban a cumplir con su servicio militar. No habrá enlistamiento en el 2020. Me imagino que como tienen una prioridad, me imagino que sí van a irse todos. No lo sé, hay que checar eso de que si se vayan a ir todos o no se vayan a ir todos, pero de todas maneras hay que apoyar a los chicos. Y bueno, principalmente no hay que difundir rumores infundamentados, sin fundamento. También, chicos, hace una semana que nuestra cantante de FX, Soli, pues falleció y corrieron muchos rumores acerca de Suga, de que él podría estar sufriendo depresión y que de los haters coreanos serían los que pensarían en Suga como una siguiente víctima. Realmente le pido al ARMY latino que no se tome estos temas tan en serio. Obviamente es un tema que ya nos quitó a dos artistas y no mencionaré nombres porque es una falta de respeto, pero chicos, de verdad, no hagan más grande el chisme, no digan cosas que no son. Esto fue porque una página de antifans de por sí, pues dijo, vamos a hacer que ahora Suga lo haga. Literal, si nosotros dejamos de difundir esa información, si nosotros dejamos de cobrarle importancia, o sea, ¿para qué? Sabemos que si ARMY o BTS voltea a ver eso, BTS va a voltear a verlo. Y bueno, realmente vamos a provocar la depresión de Suga. Realmente lo que sería muy bueno, o sea, simplemente lean el chisme hasta donde va, que sí, que están planeando un ataque, jajajaja. Lo único que se hace es demandar esos comentarios, denunciar esos comentarios y ya, desaparecerlos. Después, ¿qué otra cosa puedes hacer? Pues yo te recomendaría, y suelo hacer mucho, mandarle mensajes a tu idol favorito. Se estuvieron rumorando, se estuvieron sacando algunos mensajes por ahí acerca, pues, de cómo puedes darle apoyo a un idol que sabes que le está pasando mal. Realmente yo dije, bueno, lo voy a hacer, y principalmente lo hice con Seungri de Big Bang. Es un cantante muy exitoso y que me gusta bastante, pero actualmente sé que no le está pasando muy bien. Sé que le está pasando terrible y no me gustaría verlo así nuevamente. Esperemos que él salga de este trago amargo que está pasando. Y bueno, yo le mandé mis más grandes deseos. De esa manera pueden apoyar a su idol. Mándele un mensajito en coreano, nada les cuesta, es más fácil. No creamos rumores, no hacemos más grande un chisme, así déjenlo. De verdad, apoyan mucho a la comunidad de esta manera. Bueno, chicos, yo ya me despido de ustedes. Ya estamos por cerrar el programa. Y bueno, no olviden apoyar a nuestros hermanitos de TXT con su canción nueva que se llama Runaway. Vayan a apoyar esta canción, estuvo muy buena. Si es que ustedes fueron a verla, si es que ustedes ya fueron a ver el MV, pues sigan apoyando la canción, sigan reproduciendo. Y si es que aún no lo van a ver, vayan a verlo, está muy bueno, sacan muy buenas teorías. Vayan a apoyar al fandom hermano MOA. Y bueno, hasta aquí. Yo ya me despido, vamos a escuchar un cachito de esta canción y luego vamos con nuestras canciones. Nos vamos a despedir con una versión muy divertida que cantan Jin, J-Hope y Taehyung. Luego vamos a despedirnos con Butterfly, versión japonesa, y eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme, yo soy DJ Tianishiwa, están en BTS Podcast y esto, y bueno, están en Station K-Pop. Yo me despido, hasta mañana, hasta el otro sábado, hasta el jueves. Sayonara, adiós, bye. I'm a hindered. 고파 너의 오빠 너의 사랑이 난 너무 고파 배고파 너의 오빠 널 사랑해 어서 와 방탄은 처음이지? 거부는 거부해 나 원래 너무해 모두 다 따라해 Can you please stay? Buenas noches, mis queridas armies. Esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Esto es BTS Podcast. Yo soy DJ Genichiwa y los espero los días jueves a las 6 p.m. en KD Nights y los sábados a través de aquí en BTS Podcast y luego al terminar Genichiwa Style. Continúen escuchando toda la programación de Station K-Pop. Hasta luego.